Jorge Mario Pérez y Jesús René. Esto nos pasa a los hombres, pues. Compadre Raimundo Mendoza Ayola, el rey de la soltería. Tú te convertiste en mi ideal, eras el sueño que yo tenía desde niño. Para mí eras el premio mayor, te tenía en un pedestal, me engañé contigo. Y en una subasta del amor, le gané al mayor postor y me quedé contigo. Y no había un hombre más feliz que yo al probar tu amor. Cada segundo le pedí a mi Dios tener tu amor, que me permitiera morir contigo. Y de mis ruegos salvos en la Biblia escribí yo, de que por adorarte olvidé que solo hay un Dios. Perdóname, Señor, qué tonto he sido. Tú no me diste la talla, mi amor te quedó grande. Yo el cielo entregué y solo migajas tú me diste. Suerte en tu camino, el tuyo no es el mío. Yo te creí mi reina, pero me engañé solito. Yo no soy hombre de romance y pasatiempo, soy fruto de lo más puro que da el amor. Tampoco soy de esos que pasan piropeando, capaz de decir te amo sin sentirlo el corazón. Tú no me diste la talla, mi amor te quedó grande. Yo te entregué el cielo y solo migajas tú me diste. Para los hermanitos Roque, hijito verde, yo me... Oiga, doctor Fabio Amir y el doctor Juan de Dios Gary, esto me sabe acabar. Amores, Ángela, Angélica, Miguel y María Ángela. ¿De qué sirve amar sin condición, entregar el corazón como lo hice contigo? Puse el universo ante tus pies, pensé que sería feliz y fallé contigo. Propuse llevarte hasta el altar y en efecto dominó, derrumbé el castillo. Comprendí que solo un pasatiempo fui de ti. Terminó la fiesta, el triunfo no era para mí. Adiós mi reina, pero sin castillo. Y yo tanto que le pedí a mi Dios tener tu amor, hoy siento que la vida aquí un engaño me jugó. Hoy siento que al final yo tonto he sido. Tú no me diste la talla, mi amor te quedó grande. Yo te entregué todo y tú migajas solo me diste. Sigue tu camino, el tuyo no es el mío. Yo te creí mi reina, pero me engañé solito. Yo no soy hombre de romance y pasatiempo, soy fruto de lo más puro que da el amor. Tampoco soy de esos que pasan piropeando, capaz de decir te amo sin sentirlo el corazón. Tú no me diste la talla, mi amor te quedó grande. Yo te entregué todo y solo migajas tú me diste. Suerte en tu camino, el tuyo no es el mío. Yo te creí mi reina, pero me engañé solito. Que te vaya bien, ¿qué te puedo decir? Yo te creí mi reina, pero me engañé solito. Hay suerte en tu camino.